para ti. Cuando mis labios se limpiaron con tu amor y te nombraron con tierno calor. No, no comprendía en ese entonces cómo. Solo una vida destruida por el mar. Tuya, para tu gloria solamente quiero ser. Abrázame, consúmeme, consúmeme. Espíritu de Dios, consúmeme. Consúmeme. Esconderé todo mi ser porque tú eres mi amor. Eres la nota melodiosa de mi voz y la fragancia del ungüento que rompe a tus pies. Te gritará en la eternidad, Jesús, mi amor, que todo te lo di. Tuya, para tu gloria solamente quiero ser. Abrázame, consúmeme, consúmeme. Espíritu de Dios, consúmeme. Tuya, solamente quiero ser. Abrázame, consúmeme, consúmeme. Espíritu de Dios, consúmeme.